industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. El Caníbal de Milwaukee será una serie. La historia de Jeffrey Dahmer será convertida en una ficción limitada a manos de Ryan Murphy e Ian Brennan, en una propuesta que será conocida como Monster, The Jeffrey Dahmer Story, para Netflix. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.